aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a lunes 28 de septiembre de 2015, se nos está yendo ya definitivamente el mes de septiembre, el mes 9. Y entraremos ya en octubre, se iniciarán las gaitas, se empezará la recta final y uno que otro empezará a buscar por ahí el pino con el que va a hacer su arbolito de Navidad, porque hay gente que pone el pino 4 meses antes y lo deja 4 meses después de la Navidad. Hay gente que es así de temática. Bueno, y nosotros hoy queremos hablar de algo que estuvo sucediendo la semana pasada y que creemos que es muy importante. Ustedes saben que el Papa estuvo en Cuba en primer lugar y luego estuvo en los Estados Unidos. Allá, como lo comentamos aquí el jueves pasado, hubo una gran conmoción con la presencia del Papa en los Estados Unidos. En el Congreso norteamericano abogó por la abolición de la pena de muerte. Imagínense ustedes ir ahí en la casa del herrero a decirle que tiene cuchillo de palo. Y eso, por supuesto, fue dejado muy de bajo perfil, no trascendió mucho, no se le quiso dar mucha vuelta a eso, como tampoco cuando habló de cesar ya en la guerra y en la búsqueda de imponerse por las armas sobre los pueblos, sobre las civilizaciones, como lo dijo en la Asamblea General de la ONU en su 70th anniversary. El discurso en la ONU del Papa fue un discurso verdaderamente impactante, revelador. En momentos había frases, pasajes de ese discurso en los que podría perfectamente haberse calificado de marxista-leninista ese discurso del Papa, sin lugar a dudas, porque abogó por lo que la sensatez del Santo Padre está diciendo desde hace ya mucho tiempo, desde que llegó ahí al primado de la Iglesia Católica. Él está hablando de la justicia y la igualdad social. Y lo dijo exactamente en esos términos. Dijo que la exclusión social es la peor de las injusticias que puede haber sobre la tierra. Y eso lo dijo refiriéndose tanto al ser humano como al ambiente, porque el ambiente fue un tema central en estas sesiones de la ONU. Y en ese sentido, la declaración que da la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, al arribo del primer mandatario a esa ciudad y de su comitiva, de la que ella es integrante fundamental como canciller, donde decía que Venezuela tiene un gran aval hoy por hoy en el mundo, que es no solo el compromiso por el cumplimiento de las metas del milenio, sino que además del compromiso, como lo ha hecho Venezuela a lo largo de la revolución, es la superación de la mayoría de esas metas del milenio que ha alcanzado Venezuela, nuestro país, con el impulso de la revolución bolivariana, precisamente en la gran mayoría de esos temas que tienen que ver con lo que dijo el Papa, con la justicia y la igualdad social. Y aquí voy a pedir que me permitan una acotación que me interesa para completar luego la reflexión que quiero hacer hoy sobre el tema del día en Sin Tapujos. El día de ayer yo estuve viendo en un noticiero europeo de televisión un programa en el que se hablaba del logro de la paz que se está alcanzando en las conversaciones, en los diálogos de paz en Cuba entre los sectores del gobierno y de la FARC de Colombia, y que fue anunciado la semana pasada. En el contexto del programa, un programa alemán que producen allá en Berlín, se mencionó a Venezuela como uno de los actores en los acuerdos de paz, en la búsqueda, en los diálogos de paz. Y uno de los más calificados periodistas que estaba ahí se expresó de Venezuela de la manera más brutal, refiriéndose a un país que está completamente en quiebra, que está arruinado. Me llamó la atención poderosamente que es expresión de un importante comunicador de un gran medio como es la Deutsche Welle en Alemania y que tiene un peso importante en los medios de comunicación en el mundo entero, que ve a Venezuela de esa manera, sin hurgar más allá, más a fondo, en cuál es la verdadera realidad de nuestro país. Venezuela ha alcanzado y superado las metas del milenio más que ningún otro país europeo, inclusive Alemania. Pero él considera que Venezuela está en quiebra. Venezuela ha sido reconocida internacionalmente como el país que más ha hecho por erradicar el hambre y la pobreza, y no una vez, sino varias veces, por organismos internacionales como la ONU. Venezuela tiene un crecimiento en términos de inclusión social que muy pocos países pueden hoy en día mostrar, pero desde ese ámbito de la derecha, de los medios de comunicación de la derecha, se ve a Venezuela como un país en quiebra, simplemente porque no está prosperando la banca, el sistema financiero, como les interesa desde la lógica del neoliberalismo a esos sectores generadores de opinión. Son dos concepciones completamente distintas. Una, la concepción de desarrollo que tiene el neoliberalismo como concepción de la sociedad, en la cual desarrollo es crecimiento del sistema financiero y de la banca. Y otro, como lo plantea el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano chavista, que es el crecimiento del bienestar para el ser humano. Son dos cosas completamente distintas. Pero si esos que están allá en Europa nos ven así, nosotros corremos muchos riesgos, tenemos mucho peligro, y yo voy a explicar por qué en este momento. A nosotros nos viene la reflexión del día de hoy, acá, asociada al tema electoral, el tema electoral que tenemos previsto para el 6 de diciembre. Hemos dicho que esta obsesión de último momento, ahora el tema central del discurso de la oposición, es muy delicado, es sumamente preocupante, tiene que ser muy preocupante para todas y todos los venezolanos, porque es donde está concentrado el propósito de destruir la democracia venezolana. Y me refiero al tema del empeño en la supuesta observaduría internacional. Cualquiera pudiera decir que es que, ¿por qué nos oponemos a la observación internacional? ¿Que por qué no la aceptamos y ya está? En primer lugar, nadie se ha negado a la observación internacional, es lo primero que hay que decir. Lo que yo he denunciado es la impostura, la farsa, la trampa que hay en esta propuesta, precisamente a partir de ese hecho, que nadie lo ha negado, y no solo no lo ha negado, sino que Venezuela impulsó en el continente americano la posibilidad de que las elecciones pudieran ser observadas por representantes de organismos internacionales, porque eso no es usual en el ámbito de las democracias en el mundo entero. No es usual que se acepte que vaya nadie a estar supervisando esas elecciones. En Estados Unidos está prohibido, es un delito el que alguien incluso comente la posibilidad de que pudieran ser observadas las elecciones en los Estados Unidos. Inmediatamente es considerado terrorista quien lo plantee en esos términos. Hoy en día, después de que la revolución abrió ese nuevo espacio, ese escenario como posible en las elecciones, desde la llegada de la revolución con el comandante Chávez, hoy en día hay países, sobre todo en Latinoamérica, que han incorporado esa modalidad y la aceptan, y es perfectamente normal. Pero ese es un logro, eso fue un invento de la revolución bolivariana para precisamente profundizar la democracia. Eso yo lo he dicho insistentemente. No es que se está negando o aceptando, es que eso lo impulsó la revolución bolivariana, esa modalidad del acompañamiento o la supervisión o observación de organismos internacionales de nuestras elecciones. Y he explicado por qué, porque esa es una manera como se contrarrestaba la presión mediática sobre nuestras elecciones, que podía hacerse desde las grandes transnacionales, que si desde allá decían que las elecciones habían sido muy confusas, pues eso era lo que se iba a imponer. Entonces había que buscar testigos internacionales que pudieran avalar la pulcritud de nuestros procesos electorales, como se aseguró a lo largo de toda la revolución bolivariana hasta hoy en día. De modo que es un gran logro de la revolución el tener observadores internacionales en nuestro país el día de las elecciones. Eso es un logro del comandante Chávez, de la revolución, y un gran logro de nuestro país. Nadie ha negado esa posibilidad, eso no está en modo alguno aquí prohibido. Pero la gente de la oposición está empeñada en ese tema, sobre todo la tonta Tintori, que anda empeñada en que ella es la que está luchando por la observación internacional. Ahora la está secundando la gente de la MUD en pleno. El señor Henry Ramos Alup, como yo lo comentaba la semana pasada, dio una declaración en ese sentido, colocando como que si está en la orilla, arrinconado en una pared, el gobierno revolucionario con la propuesta de la MUD, de la Observaduría Internacional. Y nada más lejano de la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el detalle de este asunto? ¿Cuál es en verdad la discordia sobre el tema de la observaduría internacional de una manera o de otra? La que yo voy a tratar de explicar en este momento. La derecha sabe que tiene como aliado suyo a las grandes corporaciones mediáticas, tanto nacionales como internacionales, privadas. ellos saben que esa es la única posibilidad que tienen. No llegan al pueblo, su discurso no solo no cala, sino que es rechazado por la mayoría de la población. Eso se le ha dicho reiteradamente con el resultado de 19 elecciones, en las que ha quedado, cuando mucho, en una sola, que no era tampoco para decidir cargos de elección, sino para simplemente rechazar o aprobar una propuesta de reforma de la Constitución, y por unas milésimas solamente, que fue su triunfo. Hasta ahí es lo más lejos que ha llegado la derecha en los últimos 16 años de elecciones casi anuales que hemos tenido. Eso les permite a ellos constatar que efectivamente no tienen respaldo de la sociedad venezolana como sector político, pero todo lo demás se lo corrobora permanentemente. La falta de asistencia a sus convocatorias es probablemente la más lapidaria de todas. No logran pasar de 1.000, 1.500 personas en ninguna reunión que hacen, y eso, por supuesto, es más que revelador, demoledor. Les constata a ellos de manera contundente, irrefutable, y lo tienen más claro que nadie, que no tienen posibilidad electoral en el país. ¿Por qué el tema entonces de la observación internacional? Porque en el sistema electoral venezolano, blindado como está, con todos los procesos de auditoría que se hacen antes, durante y después, 21 procesos de auditoría de todo nivel, en todas las áreas y de la manera más exhaustiva y avanzada desde el punto de vista tecnológico, eso hace que el voto no pueda ser visto sino su resultado. ¿Con qué objeto? Buscando evitar la manipulación del voto. Entonces, lo correcto es que el voto nadie lo vea. Que nadie lo vea, el mejor seguro que puede tener una elección. Que se vea solo el resultado y que los procedimientos técnicos internos del sistema estén debidamente blindados. Y eso lo blindan las auditorías. Entonces, ¿cuál es el punto con en este aspecto en este momento? El asunto está en que la gente solamente conoce del sistema cuando entró a votar. Nadie ve el conjunto de la elección, sino su voto, su momento de votación. Lo demás, ¿de dónde lo infiere? De la información que le den los medios de comunicación. Entonces, lo que pretende la derecha es colocar el servicio mediático en función de sus intereses como sector político, que no tiene respaldo, que sabe que no va a tener ningún triunfo electoral en Venezuela mientras exista una propuesta chavista de logros, de conquistas del bienestar del pueblo, como ha venido haciendo la revolución, y quiere colocar ese servicio mediático de una manera que la gente, al entrar a votar, ve que votó, que todo funcionó bien, que todo estuvo en orden, y cuando sale ve que están diciendo hay una irregularidad en la elección en Venezuela, la gente dice, oye, me salvé yo, porque donde yo voté sí estaba bien la elección, pero como que hubo mucho problema porque todos los medios lo están diciendo. Y fíjate que llegaron los observadores internacionales y también lo dicen. Entonces yo creo que sí hubo fraude, aunque yo voté y todo estuvo bien y en mi mesa no hubo problema ni hubo fraude. Pero si todos lo piensan, todos los electores lo piensan igual, llega un momento determinado en que toda Venezuela está convencida de que hubo fraude sin que lo hubiera. Es decir, se roba la mediática, la elección, solamente a partir de una percepción creada. Por eso es que la derecha necesita que vengan sus observadores. Necesitan que vengan observadores que estén cuadrados con el interés internacional de que Venezuela retorne al modelo neoliberal y no continúe por el modelo de construcción de la justicia y la igualdad social que trae el modelo socialista. La idea es que el país se convenza en cosa de horas de que quien estaba ganando la elección no es quien la ganó, sino el que estaba perdiendo. Me explico. El mismo caso sucedió en el año 2000. El 7 de noviembre del año 2000 en los Estados Unidos. Allá el modelo electoral es completamente distinto al que tenemos en nuestro país. Es una elección en nuestro país de un solo grado, es decir, un solo nivel, una sola votación, y solamente son esos los votos que cuentan para la decisión de quién es el triunfador. En Estados Unidos, además de que es una elección de segundo o a veces casi tercer grado, allá hay una cosa que llaman el voto electoral, que es una cosa completamente distinta al voto popular. En aquella ocasión, el 7 de noviembre del año 2000, todos los medios habían dado ganador a Al Gore hasta que a medianoche uno de esos medios, el canal Fox News, revirtió la información y colocó a George Bush como ganador, con apenas 271 votos electorales contra 266 de Gore. Una cosa exigua, si usted toma en consideración que ese es un país de casi 300 millones de habitantes. En ese sentido, es como pudieron hacer ellos esa trampa, la más grande en la historia de elección alguna, que fue la de quitarle la presidencia que ya tenía un candidato para poner a otro que tenía menos votos, pero que de acuerdo al sistema electoral supuestamente tenía mayor cantidad de respaldo, como fue lo que obtuvo con los 25 votos electorales del estado de la Florida, que no son los votos populares precisamente. En Venezuela se está tratando desde la derecha de imponer ese mismo esquema, de que no importa lo que vote la gente, lo que importará, según ellos, es lo que digan los observadores internacionales, lo que digan por encima del sistema de nuestra elección. La idea que tiene la derecha es que el escrutinio no se haga en el sistema electoral venezolano, sino que lo hagan esos representantes de la Unión Europea que vendrían traídos por la derecha venezolana, así como los representantes de la ONU, de la OEA, que ellos están proponiendo. La declaratoria de la semana pasada, dada a conocer por 31 expresidentes sobre el tema del cierre de fronteras y las elecciones del 6D, lo deja claro expresamente. En ese contexto de cierre de fronteras, que los expresidentes describen como anormalidad e insisten en llamar suspensión de garantías, cuando aquí hemos descrito no hay ninguna suspensión de garantía, sino un estado de excepción para controlar los desmanes del contrabando, el bachaqueo, etcétera, y que no tiene nada que ver con la elección, esta gente califica de anormalidad el escenario y llaman a instituciones y a la opinión pública internacional a que otorguen su decidido apoyo y escrutinio, óiganlo bien, su decidido apoyo y escrutinio, a fin de que cuenten los venezolanos con un cuadro de garantías y justa competitividad como de transparencia que les permita realizar su compromiso de acudir a las urnas electorales para decidir sobre la futura integración de su Asamblea Nacional. Ustedes dirán, pero eso suena muy bonito. No, eso suena muy tramposo, porque primero hay una función para lo cual no están facultados ni ellos ni ningún organismo internacional, como es el del escrutinio. Escrutinio, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un asunto que está asociado al examen o análisis exacto y minucioso que se haga de algo, pero también es el recuento o cómputo que se hace de los votos de una elección o de los boletos o billetes premiados en un juego. ¿Qué quiere decir entonces esta gente de la derecha, estos expresidentes, con esta proclama que hicieron la semana pasada? Que ellos están buscando crear en el ambiente la percepción de que lo correcto es que el escrutinio se haga desde esas instancias. Y esas instancias, que además están diciendo que es la única manera en que se garantice una justa competitividad y que se garantice la transparencia en las urnas electorales. Es decir, que el sistema queda invalidado. El que tiene todas esas auditorías, que son las más avanzadas en el mundo entero, para el chequeo de los sistemas, el aseguramiento de la transparencia del sistema, para impedir la posibilidad de manipulación del voto, eso quedaría anulado si se aprueba la idea, si logra posicionarse la percepción de que escrutinio correcto es el que haga organismos como la Unión Europea, o como la ONU, o como la OEA. ¿Y cuál es el problema? Que ahí no se cuenta con auditoría, ahí no hay consenso en los criterios, ahí no hay sistemas automatizados, sino que están las mentes arbitrarias de personas que tienen sus puntos de vista como a ellos le venga en gana. Es decir, si ellos son de derecha, pues dirán que la elección fue un fraude si gana la revolución, y si la revolución pierde, la aplaudirán simplemente porque son de derecha, pero no porque son gente que están escrutando debidamente un proceso electoral. Ese es el riesgo que hay en todo esto, y es la intención que tiene la derecha: traer observadores que estén por encima de los distintos sistemas de auditoría, que son los más avanzados del mundo para asegurar transparencia en las elecciones, para que con esa presencia de esos observadores internacionales, ellos cuenten con la posibilidad del libre albedrío, de la arbitrariedad y de la inclinación hacia su lado que tengan esos sectores de derecha, que serían los que mandaría la Unión Europea para Venezuela. Si desde Europa se nos ve como un país en quiebra, si desde allá se concibe todavía hoy que el neoliberalismo es el único modelo que sirve para la generación de bienestar a los pueblos, aun cuando los hechos le demuestran permanentemente, cotidianamente, desde hace años, que es completamente errada esa concepción, porque es la que genera hambre, miseria, malestar, padecimiento a los pueblos, como lo están padeciendo Grecia, como lo padece España, como lo padece toda la sociedad capitalista hoy en día. Entonces es muy difícil que haya objetividad en quienes vienen desde esas regiones del mundo a tratar de observar algo aquí en nuestro continente, porque nunca nos han entendido, ni como continente, ni como sociedad, ni mucho menos nuestro derecho a ser soberanos. Desde allá nos llegó el colonizaje. Desde allá existe todavía hoy la idea de que nosotros somos unos súbditos de lo que ellos consideran el mundo civilizado que ellos serían frente a la barbarie y al atraso que representarían nuestros pueblos. Pero Latinoamérica es una realidad completamente distinta. Hoy en día nosotros sabemos quiénes somos. Todos nuestros pueblos hemos logrado un entramado de tal magnitud que nos hemos convertido en una referencia mundial de oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de bienestar para los pueblos, porque aquí hemos construido con base en nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, nuestras propias características, nuestra propia idiosincrasia, nuestro modelo de crecimiento latinoamericano. Por eso somos hoy mirados por el mundo entero. Entonces, que venga alguien de Europa a observar una elección nuestra, es que venga alguien a tratar de hacer algo que, por muy bien intencionado que se lo proponga, lo que hará será distorsionarlo. Y eso es lo que persigue la derecha hoy por hoy en Venezuela. Por eso el tema de la observaduría tiene que ser visto por las venezolanas y venezolanos con mucho cuidado, porque es una trampa descomunal a la que nos están conduciendo esta gente de la MUD, sus distintos voceros, con su propuesta engañosa de que eso sería lo que garantizaría la pulcritud del proceso. En modo alguno significa pulcritud que se coloque alguna instancia por encima del sistema electoral más avanzado que hay en el mundo. El sistema que tiene el mayor nivel de blindajes, de auditorías de todo tipo para asegurar la transparencia, como jamás han podido ellos negarlo. Nunca han podido negarlo, y en todas las auditorías participa tanto los sectores de la revolución como los sectores de la oposición en cada una de las auditorías que se llevan a cabo para verificar la transparencia, seguridad e inviolabilidad del sistema. De modo que es una trampa la propuesta engañosa de la observaduría tal como la está colocando la derecha. Lo correcto es que se incorporen con base en la idea original del comandante Chávez de abrir nuestro sistema a la vista de testigos que en verdad sean honestos para verificar el orden y la tranquilidad en que se lleve a cabo esa jornada electoral, pero en ningún caso para convertirlos en los escrutadores, en quienes dictaminen el resultado electoral a su buen saber y entender. Eso sería hasta atentatorio contra la soberanía nacional. Necesitamos que sean testigos que en verdad sepan, conozcan nuestra realidad y sepan exactamente el alcance que tiene el esfuerzo que estamos haciendo por conquistar el bienestar, la justicia y la igualdad social, que en el mundo neoliberal es inaceptable. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Bueno, fíjense, estamos hablando de toda esta jornada de los 70 años de la Organización de Naciones Unidas, todos los discursos que ahí hubo, en el que destacamos el día de hoy el del Papa, pero que seguramente habrá chance de hablar en el resto de estos días de esta semana sobre otras ideas ahí vertidas. Pero hay un tema medular que creo que debemos tocar, que es de la mayor relevancia para todas y todos, y que tiene una gran significación para los pueblos del mundo. El hecho de que ahí se plantearon, en esta oportunidad, unas nuevas metas. Se plantearon los nuevos objetivos de la ONU que debían asumir las naciones. Contemplaron, en primer lugar, poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Bueno, esa es una meta más que ambiciosa, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. En segundo lugar, poner fin al hambre. ¡Wow! Esa pareciera mentira, pero es posible que sea más complicada que la anterior. Lograrla, yo voy a explicar después por qué. No crea que estoy diciendo ninguna insensatez. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En tercer lugar, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. Ah, no, fíjate que no dice todos y todas. Perdón, corrijo esto. Dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿Por qué hago la distinción? Porque habría sonado muy procomunista si se hiciera una distinción de género. Eso de la igualdad de género que ha avanzado la revolución bolivariana. Para nosotras y nosotros es tan normal hablar hoy en día en esos términos de igualdad de género que no nos damos cuenta muchas veces de estos detalles. En ese escenario internacional, en ese que es el concierto de las naciones, debiera hablarse todavía mucho más, con más propiedad, de igualdad de género. Pero no es así. Ve cómo es el mundo al que nos estamos enfrentando desde la visión humanista que está tratando de impulsar el socialismo bolivariano chavista en Venezuela. ¿Ve la diferencia? Para ellos, si allá dijera en algún momento determinado, para todas y todos, en todas las edades, quedaría como una frase forzada. Incluso en muchos sectores quedaría como una frase inconveniente. Pero para nosotros eso es normal. Insisto, vean cómo estamos nosotros hablando de logros que tienen que ver con el ser humano, pero que ni nos damos cuenta muchas veces, ¿ves? En cuarto lugar, el objetivo que se pone en la ONU para 2030, garantizar una educación inclusiva. Óiganlo bien, es una meta para el 2030 de las naciones del mundo. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿De dónde habrá salido eso? Así que, ¿qué es lo que quiere decir eso de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos? ¿No estarán hablando de la misión Rivas de alguna manera? ¿No estarán hablando de misión Sucre, por ejemplo, de Yo Sí Puedo? ¿No estarán hablando de misiones, en definitiva, esta gente? Porque suena demasiado parecido, ¿verdad? Y ya vamos a seguir hablando en detalle de todo eso. En quinto lugar, lograr la igualdad entre... Ya está seguramente su escualito pataleando por ahí. ¡Ah, ya está este chavista, agarras! Eso es una idea universal de lo que debe ser la inclusión. Eso no tiene nada que ver con Chávez. Sí, Luis, garantizar educación inclusiva seguramente que en el ámbito del neoliberalismo es una expresión válida. Y seguramente que eso de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos es también válido en el neoliberalismo. Tráemelo, pues, tráemelo detalladito, Luis. Sí, Luis. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ¿ves? Ellos están hablando de lograr la igualdad entre los géneros, pero es una frase, es un saludo a la bandera. Porque si fuera de verdad que están buscando lograr la igualdad entre los géneros, arriba, donde yo leí garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, habrían incluido el género femenino, pero no lo incluyeron. Es decir, ellos no creen en eso. En eso se cree cuando se está en socialismo, cuando se es honesto con el ser humano. El neoliberalismo no se cree en la igualdad, ni en los discursos siquiera. Por eso le sale choreto. ¿Se da cuenta? Sigo leyendo. Amarró a su escualidito. Vamos a seguir. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Cuando se habla de gestión sostenible del agua, se está hablando desde una óptica universal. Pero cuando usted va a ver cómo es en el ámbito del neoliberalismo eso de la gestión sostenible de la disponibilidad del agua, usted ve lo que sucedía, por ejemplo, en Bolivia antes de que llegara el gobierno de Evo Morales, que estaban privatizando hasta el agua de lluvia. La gente no podía recolectar, de acuerdo al contrato que tenía la transnacional que iba a gestionar el agua en Bolivia, no se podía, estaba prohibido que la gente recolectara agua de las tejas de sus casas, el agua de lluvia, porque eso atentaba contra el negocio de la venta de agua que estos tipos estaban montando. Las grandes transnacionales, pues, norteamericanas, que están tratando de meterse siempre por todas partes. Entonces, ese es un concepto, ¿ves? El concepto de la gestión sostenible del agua. El que haya empresas transnacionales que aseguren ese servicio. Pero cuando usted ve en Venezuela, que es una de las metas del milenio que Venezuela ha alcanzado desde hace años, que no tuvo que esperar que se acabara el siglo XXI para evaluar si había cumplido o no, una de las metas que Venezuela ha alcanzado como uno de los países puntales en logro de las metas del milenio es la de llevar agua potable a más del 94% de la población, tal como está contemplado inicialmente. Yo lo voy a leer ahorita, los objetivos de desarrollo del milenio. 7. Sigo leyendo acá la propuesta que hacen en la ONU. 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Qué quiere decir acceso a una energía asequible, segura y sostenible? Eso no queda claro, pero seguramente está relacionado con el petróleo. Y si se propone un organismo de esta magnitud, como la ONU, hablar en esos términos de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, ¿no será que se está trabajando en la búsqueda de desterritorializar los yacimientos petrolíferos para que sean propiedad de la humanidad, como es la propuesta de los Estados Unidos con el Amazonas? La propuesta que existe es que la Amazonia no le corresponde a los países latinoamericanos, sino que esa le corresponde al mundo. Ese es un planteamiento que existe, así lo han hecho. No es de extrañar que el petróleo, que le genera tanto problema a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos, en términos de su control, de la búsqueda de someter a naciones enteras, a continentes enteros, a partir de su interés por controlar esa energía y ponerla al servicio de sus intereses, ¿no será esto lo que están diciendo? Porque suena demasiado ambiguo, demasiado amplio. Eso es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. ¿Cuál energía? La eléctrica, la energía gasífera, la energía nuclear, la energía eólica. ¿Cuál es la energía de la que estamos hablando? Yo creo que estamos hablando del petróleo ahí. Creo que esos son los misiles que colea los Estados Unidos en su concepción imperialista en este tipo de eventos y en ese tipo de documentos. Pero vamos a ver cuál es el 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Demasiado igualito a lo que plantean con la energía, ¿verdad? Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. Ajá, ¿cómo se promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible? Desde la óptica neoliberal es acabando con todo proceso soberano, independentista, que no esté al servicio de la economía norteamericana. ¿Ve cómo le tiran a uno estos portaaviones esta gente desde el imperio? 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Eso, ¿cómo se establece una meta que sea eso? O sea, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Eso es un dechado de buenas intenciones, pero eso no es una meta. ¿Cómo se alcanza de aquí al 2030 eso? ¿Cómo se alcanza una industrialización inclusiva y sostenible y una innovación fomentada? 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Ah, se parece todavía más igualito al imperialismo. No puede haber un modelo social ni económico distinto al que diga el que más manda, el que más puede, el que más puja, el que más está empeñado en eso, que es los Estados Unidos. No debiera haber, según ellos, ningún modelo distinto, sino uno solo. Eso es lo que está diciendo esto, reducir la desigualdad en y entre los países. Que no haya un país pro-yanqui por un lado y otro que sea un país soberano por otra parte y otro que crea en su modelo económico distinto al de los Estados Unidos. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Oye, esto yo no sé cómo se puede contemplar como meta. Eso es como decir que tenemos la meta de que los vientos y las montañas serán bonitos. Si, ¿cómo vas a hacer tú que los vientos sean bonitos y las montañas? Es una meta bien, bien compleja, ¿no? 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Consumo y producción sostenible. O sea, el consumo sostenible. ¿Ve cómo nos van colando? Consumo y producción sostenible. Porque tú dices producción sostenible, puede ser más o menos digerible, ¿no? Pero el consumo sostenible, ¿qué es? Que la gente siga comprando, que siga comprando, que no cultiven, que no hagan cosas nuevas, alternativas alimentarias, no, que sigan consumiendo. Eso es lo que dice esta. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y su efecto. Ah, bueno, está bien. Adoptar medidas urgentes. Sigue igual de ambiguo, pero está bien. Esto está más direccionado, más coherente, pues, ¿no? 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos. ¿Ve? Y yo me estaba burlando. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo. Esto parece un poema. pareciera un poeta que se puso, que el amor sea eterno para todos. Esas son las metas que se están poniendo estos tipos. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Metieron todo lo que había que hacer por el mundo en un solo punto, ¿eh? Y todo lo anterior era mercado técnico, era neoliberalismo puro. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. A todos los niveles, de aquí hasta los Estados Unidos. No crea que es a todos los niveles, de aquí a la pastora. No, es de aquí hasta Washington, que se respete la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la corte que debe regir para todos los países del mundo, que se respete la no sé qué cosa. Eso es lo que está diciendo esto, ¿eh? Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Esto está por encima de la OTAN, la idea del gobierno supremo. Esto es delirante. Es lo que decía la ciencia ficción a través del tiempo, de lo que hablaban Ray Bradbury, Orwell, todo ello. Es una cosa demencial esa propuesta. Pero está bien, vamos a decir que las buenas intenciones son válidas y que uno no puede ponerse tan talibán. Vamos a aceptarlo. Pero yo quiero revisar aquí los objetivos de desarrollo del milenio que están pendientes desde 1990. El primer objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre, igualito, exactamente igualito al que está aquí. Uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Segundo objetivo del milenio era lograr la enseñanza primaria universal. Aquí está puesto también de segundo lugar, ¿no? Ah, no, está de cuarto lugar, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿recuerdan? Ok, lo bajaron al cuarto lugar, aquí está de segundo. El tercer objetivo del milenio, que lleva ya más de 20 años, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Estaba de tercer lugar y aquí está de quinto lugar. La igualdad de género, y todavía ni siquiera en sus textos están hablando con igualdad de género. Quinto, mejorar la salud materna, aquí lo eliminaron. Sexto, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, aquí lo incluyeron en el punto 3. Garantizar una vida sana y promover bienestar, bueno, un poco ambiguo, como he dicho, más o menos sin precisión. El objetivo 7 del objetivo del milenio, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ajá, también aquí se habló de eso. Y el 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Bueno, resulta que de esos objetivos del milenio, casi nadie cumplió hasta hoy. Venezuela, junto con otros países, entre ellos Cuba, está entre los primeros en haber cumplido con la mayoría de todos esos objetivos, de manera concreta, tangible, reconocida por organismos internacionales. Y ahora esta gente nos llega con este listado que ya no es de 8 puntos, sino de más del doble, 17 puntos, que supuestamente es el compromiso de aquí al 2030. Pero si no hemos cumplido, digamos, pero si el mundo no ha cumplido ni con una décima parte de los otros objetivos, lo que estaban planteados, lo que están en curso. Venezuela se esmeró a lo largo de toda la revolución y ha ido cumpliendo hasta donde ha podido, con gran esfuerzo, impulsando siempre la idea de la justicia y la igualdad social y colocando al ser humano como centro y eje de su acción. Ha avanzado de manera sustantiva, pero eso no vale. Ese es el gobierno que hay que cambiar, ese es el régimen que hay que eliminar, ese es el modelo que hay que echar para atrás para volver a instaurar el neoliberalismo. Eso es lo que dicen desde la Unión Europea, desde el ámbito del Imperio Norteamericano y de la derecha nacional y transnacional, que este es el modelo que hay que sustituir. Entonces, ¿para qué hacemos esos objetivos? Es una farsa, es una mentira, no interesa al ser humano. A esas naciones todopoderosas les interesa el dinero. Por eso, en estas metas, está colocado el desarrollo industrial como más importante que el ser humano, está colocado el mercado, el sistema financiero. Eso es lo que a ellos les interesa, el consumismo, todo eso de lo que hablamos. Fíjense de las dos concepciones del mundo de las que estamos hablando. Ahí están plasmadas la concepción eminentemente neoliberal que promueve ese mundo, el mundo desarrollado hoy en día, y lo que está impulsando la revolución bolivariana en función del ser humano. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama.